Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado ya la semana pasada por el Senado Nacional. La ley debería estar ya en vigencia, no hay ninguna otra alternativa que tenga el gobierno. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Daniel Arroyo, de Unión por la Patria. Es autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y también preside la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Hola Daniel, buen día. Pepe Fruto desde Farco lo saluda. Buenos días y un gran gusto. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, ya se debería estar aplicando la ley, ¿no? Ya tiene que aplicarse a partir de esta semana. La ley absurdamente fue vetada por el gobierno, no entiendo por qué, porque es una ley fuera de la grieta, de pura justicia, de pura humanidad. Resuelve el problema de las prestaciones, porque hoy no están accediendo en concreto las familias ni a los medicamentos, ni a los traslados, ni a las terapias, ni están funcionando los hogares, los centros de día. Resuelve el problema de las pensiones y resuelve el problema del maltrato que se ha tenido. El gobierno la vetó, se rechazó el veto con mucho más de 2/3 en la Cámara de Diputados, lo mismo pasó en el Senado con mucho más de 2/3, ya lo comunicó el Senado al Ejecutivo, así que yo diría que en estos días tiene que ponerlo en marcha, el órgano que lo tiene que poner en marcha es la Agencia Nacional de Discapacidad, no es opcional, no es si uno le parece o no le parece, sino que tiene la obligación, como ley, de ponerla en marcha. Daniel, por ahí circuló, no fue una información oficial del gobierno, que intentarían ir a la justicia para decir que no pueden aplicarla porque no tienen los recursos. Yo no creo que se pueda judicializar, la ley cumplió todo el proceso, la votamos varias veces, en la Cámara de Diputados la votamos 3 veces, la primera tuvimos 126 votos para emplazar a que obligara a que se reúna la Comisión de Presupuestos, en la segunda tuvimos 148 votos para votarla, para votarla por primera vez en la Cámara de Diputados, en la tercera votación tuvimos 172 votos para rechazar el veto, la ley no tiene impacto fiscal, es 0,003 del Producto Bruto Interno, lo que es la reordenamiento de las prestaciones, y no es impacto fiscal, es deuda. Esto pasa porque el Estado no actualizó el nomenclador, no cumplió el Estado con lo que tiene que hacer, solo actualizó el nomenclador del 0,5%. Más allá de eso, hubo un padre que fue a la justicia, un padre con 2 hijos con discapacidad, y la justicia le dio la razón y le dijo al gobierno, usted no puede vetar una ley, tiene que cumplir con su obligación. Entiendo que no se va a poder judicializar, no lo veo, alguien me haga una causa judicial a mí por trabajar de diputado, como yo le hago una causa judicial a una maestra por dar clase. Creo que finalmente eso no va a suceder y que se va a poner en marcha. Aparte, imagino, esto no aplicar la ley para los funcionarios responsables tiene consecuencias penales. Sí, por eso vayamos por el lado de la racionalidad, que se ponga en marcha, porque acá el gran tema es que está trabado todo el sistema, que no están accediendo a las prestaciones básicas, que está colapsado el sistema, con lo cual vayamos por la racionalidad, que el gobierno la ponga en marcha. En esencia es el Ministerio de Salud, de donde depende la Agencia de Discapacidad, y la ANDI, la Agencia de Discapacidad. Lo que tiene que hacer el jefe de gabinete es compensar partidas presupuestarias, que es lo que hace todos los días, porque como no hay presupuesto, el jefe de gabinete todos los días saca de un lado y pone de otro partidas presupuestarias. Acá tiene que hacer lo mismo que siempre, solo que con la obligación de volcar las partidas presupuestarias en discapacidad, porque hay una ley de emergencia que obliga a volcar esos recursos. Daniel Arroyo, ¿qué pasa con las colas, las colas que se están dando en distintas sedes de ANDIS por esta auditoría que está realizando el gobierno y que, bueno, tiene a mucha gente desesperada yendo a hacer cola durante muchas horas? ¿Qué pasa con esa situación ahora que la ley debería estar vigente? La ley ordena eso, manda hacer una auditoría bien. El gobierno decidió hacer mal la auditoría. No logro entender por qué. A mí, al comienzo, las personas que trabajan en la Agencia de Discapacidad, que atienden a las personas, me decían, mirá, Daniel, que lo están haciendo a propósito mal. Yo decía, no puede ser, tiene que ser la base de datos. Después me di cuenta que efectivamente era así. Le mandan a hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola. A la persona que tiene ceguera de nacimiento le han pedido que vuelva a hacer todos sus estudios. 40% de los telegramas no llegaron a destino y es por usar una base de datos vieja. Si algo fácil hoy es cruzar base de datos y dar con las personas en el siglo XX, 40% de pifie hubo. Bueno, hoy en concreto la Agencia de Discapacidad determinó que va a parar con las auditorías, va a evaluar. dio 110.000 bajas. De esas 110.000, 90.000 es un tema de domicilio. 90.000 son personas que nunca se enteraron que les llegó, les mandaron una carta de documento, un telegrama, y cuando fueron al ANSES, le dijeron, no, usted tendría que haber venido el mes pasado. Hoy tenemos reunión de la Comisión de Discapacidad al mediodía, y lo que estamos planteando es que se vaya para atrás con esas 90.000 personas que le suspendieron la pensión, pero que nunca supieron que tenían que presentarse ni llevar adelante ningún papel, ningún estudio. Daniel, los aranceles de los prestadores, ¿se actualizan por inflación a partir de esta ley? La ley establece que hay que ir para atrás a diciembre del 2023, antes que tuviéramos 120% de devaluación, venir a hoy por inflación, descontar lo que sí se aumentó, porque son muy diversas las prestaciones, cada prestación hay que ver qué se aumentó, y a partir de ahí se crea un nuevo nomenclador. ¿Ese nomenclador qué tiene que dar? Que el transportista cobre la nafta lo que corresponde y que esté obligado a llevarlo los 5 días de tratamiento, que el acompañante terapéutico cobre, porque hoy está cobrando 3.000 pesos la hora a 180 días, lo mismo las terapias, lo mismo los centros de día, lo mismo los hogares. El nomenclador nuevo, que después se actualiza por inflación, para adelante, incluir salud, que es la persona que tiene pensión, PAMI, obras sociales y prepagas. Todo eso es lo que incluye. Hasta diciembre del año que viene. Ah, claro, lo que pasa es que ya te queda un nomenclador ordenado y a partir de ahí la Agencia Nacional de Discapacidad tendrá que encarar una política razonable a partir de tener ya un sistema que funcione, porque el problema es que hoy no funciona el sistema. ¿Qué pasa con lo que cobra la gente que trabaja, las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos? Bueno, las personas que trabajan en talleres protegidos están cobrando 28.000 pesos por mes hoy. La ley dice que tiene que ser el 40% del salario mínimo. Lo que hay que hacer, la ley de talleres protegidos plantea eso. La ley de emergencia lo que hace es obliga a actualizar a ese esquema, que es lo que dice la ley. ¿Qué quiero aclarar? Nosotros con la ley de emergencia no modificamos nada. Lo que estamos diciendo es cumpla con lo que hay que cumplir. Después viene un debate sobre otra ley, que son los cambios estructurales. Pero acá lo que le está diciendo la ley es, usted, Estado, haga lo que tiene que hacer. En el caso de talleres protegidos, cumpla con la ley, que tiene que cobrar el 40% del salario mínimo. Bien, bueno, Daniela, entonces en esta semana ya debería haber novedades sobre si el gobierno intenta judicializar o si se empieza a aplicar de algún modo la ley. Sí, yo objetivamente no veo cómo se podría judicializar, sinceramente no lo veo. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Ya está, ya hemos dado todos los pasos correspondientes, hay que aplicar la ley. Daniela Arroyo, gracias por el contacto con Farco, Gracias y buenos días. Hablamos con el diputado nacional, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.